Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Ana Lilia? ¿Cómo te va? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo les va? Mucho gusto en saludarles en todas partes donde afortunadamente están escuchando nuestro programa, afortunadamente para nosotros, y esperemos pues que no les perjudiquemos. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Muy bien, señor Saldaña, pues aquí empezando el día con... ¿Qué más, Reynosa? Muy hermoso, soleado, muy agradable. Está bien. Aquí también está luminoso, con un sol tenue. Se comprende que a mediodía va a llover, ha llovido mucho, hay problemas de inundación por aquí. Fíjate qué cosas, por unas partes de México, como suele ser Veracruz, tenemos exceso de lluvia, abundancia, hay inundaciones, paros en las carreteras, en Plan del Río ayer, hace 3 o 4 días aquí en el rancho, en fin, hay mucho problema por la abundancia de agua en otros lugares, lamentablemente por la sequía. Eso indica pues que nunca hay una felicidad completa. Adelante. Señor Saldaña, ¿y cómo está la situación de las inundaciones? Ahorita pues ha habido algunas inquietudes que nos manifiestan. ¿Será igual que en otros años, en época de lluvias? Mira, lo que sucede también, viéndolo objetivamente y no siendo un climatérico tampoco, eso es otra cosa, no sabiendo mucho de estos problemas de los meteoros y de la problemática del tiempo, lo que se puede decir es que el dinero que se utiliza siempre para la infraestructura, palabra rarísima que se usa en México, para hacer alcantarillas, para hacer caños, para hacer el cauce de los ríos, de los arroyos, de las aguas negras, ese dinero está usado de una manera muy corrupta. Seguramente que, estoy hablando de toda la República, no solo de nuestra región, ese dinero llega tarde, llega mal, no llega completo, se va en mordidas, y a lo cual se junta la tosudez, la no inteligencia, la no apertura para el diálogo y las conveniencias de todos los funcionarios. Es evidente que el fracaso tiene que ser total. Nosotros tenemos un río que antes era bellísimo, el río Sedeño, entre Jalapa y mi pueblo. Ese río servía de inspiración a los poetas, con unos árboles centenarios hermosísimos. Ahora es un caño de aguas negras llena de murciélagos y sombras espesas por la humedad y la corrupción de las aguas, en este caso. Bueno, la corrupción de las aguas de México es todavía más limpia que la corrupción de la clase política. Ay, sí. Por decir algo. Cuando habla de los drenajes me recuerda. Como quiero decir, al pie de la letra. Entonces ese río está podrido, pero hace 5 sexenios por lo menos, y no lo han podido limpiar. Y hay proyectos, ya le inauguraron la limpia, y hay una roca enorme que le hicieron un monumento para celebrar la limpieza de nuestro río. Y el río es un caño de aguas negras. Taparon todo lo... porque aquí el agua se resumía por los meandros, fíjate, no por los antros. Los antros es lo que significa. Búscale por favor meandros y antros. Eso creo que quiere decir como caminos subterráneos entre las rocas. Y claro, cuando va a salir 50 kilómetros abajo, el agua ya está limpia. Ah, mira, parecería ser. Aquí dice: no sé, un meandro es creático, todo eso. Pero en fin, antes el agua se iba por ahí. Ahora han tapado todo con su deseo y su política de cemento armado. Ponen el cemento y claro, el agua ya no se cuela. Y como no tiene por dónde correr, se hacen unas hermosas lagunas que ya habría que explotarlas turísticamente casi. Entonces, todo eso, y todo si dices, vamos a escribir al Fonden, yo soy de Conagua, yo soy de no sé qué, yo de no sé qué, hay 4 o 5 entidades, pero no creas que tienen una inteligencia despierta y posibilidad de acción. El problema, un problema de inundaciones de nuestro tiempo ahorita, para quizá unos 2 o 3 años, podría empezar a solucionarse nuestro libramiento, que ya se va a inaugurar afortunadamente en 1 o 2 meses, lleva unas 6 o 7 años. Y así es todo, así es México, está, es muy difícil ser optimista en el panorama de la provincia mexicana. Así es. Y, no es, y fíjate, para decirles, todavía les quiero decir a ustedes que se puede hablar de otra cosa, pero actualmente le estaba yo cotorreando aquí en el Twitter ahorita, México es un país monotemático. Monos en griego quiere decir uno, y temático de un solo tema. Los locutores, desde las 5:30 de la mañana, Rocha es el primero que empieza con su monserga del resultado de las encuestas. Ay, sí, ya me tienen fastidiada. ¿Qué? Ya fastidian. ¿Hay algún motivo periodístico? No. Puede haber algún motivo económico, o por la ley del menor esfuerzo, o porque así se lo manda el señor. El señor, me estoy refiriendo al dueño de la concesión. ¿A usted le interesa, en serio, digo así, quitándose la ropa, le interesa lo que diga la encuesta Mitofsky, lo que diga la encuesta de no sé quién catajos? No, no importa, y que me lo diga un locutor, en serio quisiera yo saberlo. ¿A quién caramba le va a importar? Nadie, hijo. ¿Eh? No, y más. El meandro, un hipotético cauce de un arroyo siguiendo un valle inclinado, una curva descrita por el curso de un río, sinuosidad pronunciada, no, pero ese es esto es en ingeniería. Busca en el directorio de la RAE, Real Academia Española. ¿Tú ya lo encontraste, Ana Lilia? ¿Lo de meandro? ¿No está Ana Lilia? Sí, aquí estoy, señor Saldaña. ¿No me escucha? A lo mejor tuvo que ir por ahí. No, aquí estoy. Que ustedes, por favor, chequen, como se suele decir en el lenguaje de los técnicos, si estamos al aire y si se oye con audífonos. Yo supongo que sí. Aquí estoy, señor Saldaña. Caritativo de... A ver, ¿estamos al aire? Sí, claro que sí. ¿Estamos al aire? Sí, estamos. ¿Estamos al aire? Sí. Estoy hablando. Háblame, dime. No, no estamos. Allá no estamos al aire. Sí estamos al aire. Ponle al calor político algo, si no, notipoemas.com. A ver si está tan amable de decirme, a ver que chequen allá, a ver si estamos al aire. Dice que está hablando. No, allá en Radio AMLO TV no estamos, ¿o sí? A ver, yo estoy hablando, ¿no me escuchan? No, en absoluto, mi querida Ana. Ay, pero te estoy hablando. A ver, vuélvanme a marcar, por favor. A ver, ahora sí ya te oigo, ahorita ya te oí. Ah, porque yo estaba hable y hable como loquita diciéndole que sí. Pero qué bueno, mire, en radio hemos estado saliendo muy bien, ¿eh? Ah, bueno, ah, bueno. Bueno, pues ya es algo. Entonces yo espero que también en Radio AMLO TV y que estemos en Al Calor Político también y en notipoemas.com y en nuestros amigos de Sudamérica, que habrán de perdonar, pero como luego lo pasan en otros horarios, ahí le corta cuando haya algún improperio. Sí, yo lo edito, bueno, no se preocupe. Entonces estaba diciendo que se iba el agua por las piedras y que eso se llama antros, ¿verdad? Sí, me preguntaba de meandro, encontré, es una curva descrita por el curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada y que se forman con mayor facilidad en los ríos de llanuras aluviales con pendiente muy escasa. Está bien, es las curvas de los ríos y nuestro río, que es ya un arroyo de aguas negras, es así, muy sinuoso y con muchas curvas, y el agua llega y se avienta contra rocas y regresa y se ve muy bonito, cuando el agua es limpia. Y los antros, esos que usted conoce como un centro de alcoholismo y música moderna, esos antros, antes, bueno, antros quiere decir con cavidades de la tierra o de las rocas adentro, ¿no? Algo sí, así, ¿no? Es una cavidad natural de terreno. Ya está. Ese es un aquí antro. Aquí había muchos antros. Sí, gracias, cavidad natural del terreno. Esas cavidades las taparon con cemento armado arriba y entonces el agua ya no se filtra. Y entonces un camote, porque tú platicabas un poco acerca de la humedad del agua y todo eso. Pero lo que ya estábamos hablando un poco cuando se fue la imagen o el audio, lo que haya sido, era acerca de lo monotemático de la televisión. Y yo sé que desde las 5:30 de la mañana comienza Rocha, están hablando de lo mismo. No es posible. Eso es una conjura, es una estrategia, es una manera de ser. Llega, por ejemplo, Juan Ruiz Gili en la mañana y dice Juan Ruiz Gili, le preguntaron a Andrés Manuel que se pronunciara acerca del aborto y de los homosexuales. Ah, sí. Y no quiso dar una explicación sobre su punto de vista. ¿Y saben ustedes por qué no dio la explicación? Porque es un cobarde. Y a cobarde le mete jiribilla. Ah, sí, me cayó bien gordo eso. Lo cual ya tiene una significación especial. Él no dio una noticia. Él no narró. Él calificó. Y calificó de cobarde, hizo ya un editorial. Me tradujo lo que yo debería pensar. Si no quiso decir sobre homosexuales y sobre aborto, por X circunstancia, él dice, piensa tú, oh televidente, que es porque es cobarde. Yo les voy a decir a ustedes, si Andrés Manuel hubiese dicho algo y cómo lo hubiese interpretado Juan Ruiz Illy. Illy hubiera dicho esto. Y si Andrés Manuel dice, por ejemplo, cada persona tiene posibilidad de actuar conforme a su criterio, siendo el propietario natural de las decisiones de su cuerpo y de lo que haga con él. Yo me muestro respetuoso. Y aquella mujer que por necesidades verdaderamente de su conciencia tenga o sienta la necesidad de abortar, que lo haga. Y aquel individuo que tiene diferentes inclinaciones naturales para sus gustos y satisfacciones psicológicas, que lo haga también. Entonces la versión de Juan Ruiz Illy hubiera sido la siguiente. Andrés Manuel se constituye en abanderado de las causas de los homosexuales y muy amoroso, pero está contra la vida porque permite el aborto. Esa es la versión. De todas maneras, Juan, te llamas. De todas maneras, Andrés Manuel tiene que salir jodido. De todas maneras, no vamos a sacar la multitud de Jalapa. De todas maneras, hay que hacer que un desgraciado de estos no quede bien. Palabras textuales de la ideología de la televisión mexicana. ¿Podemos hablar de un país demócrata? ¿Podemos hablar, señores, de un país donde hay un Instituto Nacional para lo Electoral? ¿Podemos hablar de la auténtica democracia? No estamos educados para ello. Estamos en una rebatinga de intereses y de poder, no civilizaciones naturales para sus... no civilizado, donde esa rebatinga que hay es para que en ese río revuelto entren los anzuelos de la televisión a pescar y queden muy bien fortalecidos. Es impensable lo que está sucediendo. Ayer me atreví a decir una tesis y nadie me hizo caso. No importa, la voy a proponer a ustedes aquí a ver quién me da el libro de la Constitución Mexicana de Estados Unidos Mexicanos. En la Constitución me dice en el artículo, creo que el 40, búscame el 40 o el 80, el 40 creo que debe ser, donde dice que yo tengo la posibilidad de que mi elección, el 40 o el 80 debe ser, dice aquí, artículo 41, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En los casos de competencia de estos y por lo de los estados o por lo que toca a sus regímenes interiores, bueno, lo que sea, los partidos políticos son entidades de interés público. No me gusta la palabra entidades, voy a permitirme corregir a la Constitución. Bueno, no me gusta entidades por vaga. En todo caso, me dice, son asociaciones de ciudadanos debidamente identificados, que tienen una ideología paralela y que finalmente se unen para que en el país impere su forma de pensar, es otra cosa. Me parecería que es más justo que entidades, por la vaguedad. La ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Forma específica es un calificativo que no quiere decir nada. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Yo no sé si derecho y obligación. Bueno, pero realmente los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Promover me parece una palabra bastante idiota. Se promueve la feria de Banderilla, se promueve que vienen los Tigres del Norte, pero promover, para primero yo creo que la palabra promover, yo no sé, el verbo promover, yo no sé si sea auténticamente en español. Promover, bueno, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Yo creo que promover no conviene. Yo creo que canalizar sería la palabra adecuada, señores diputadetes, porque no han podido corregir todo esto. Es decir, promover es convertirlos en publicistas. Y yo no soy publicista de mi ideología. Yo quiero que yo tenga mi ideología, porque por eso estoy en el partido de la ultraderecha, digamos, o de la ultraizquierda, no sé. Y yo no voy a promoverlo. Yo voy a decir lo que a mí compete, corresponde y siento, y voy a luchar, como decía Voltaire, hasta en peligro de mi vida por defender lo que tú sientes, porque tienes derecho a decirlo. Pero no soy un promotor. La Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos convierte a cada ciudadano en un pinche publicista. Y digo, perdonen, no digo, quito la palabra pinche, en un publicista. Porque aquí como que me da la obligación de promover, y no es cierto. Yo no tengo obligación de promover, yo tengo la obligación de respetar. Y por lo menos de no falsear la información, porque eso de estar editorializando. Por eso, ya estás hablando de algo delictivo. Del ruido. Ya estás hablando de algo delictivo. Si yo estoy falseando la información y soy informador, estoy en el ámbito del no deber ser, de lo que no debe ser, faltando a la ética, a la moral, y cuando de esto se siga un perjuicio, estoy calumniando. Y si estoy calumniando, de ahí hay que verificar si la calumnia es o no un delito, y del mal que se le sigue. Hazme un buen café esta madre. Así es. Bueno, yo escuchando a Ruiz Gili también en la mañana, me dio mucho coraje, porque realmente en el reportaje que salió, López Obrador nada más reiteró su postura sobre una búsqueda de acuerdo en temas políticos. El meollo del asunto aquí es señalar la corrupción en la que vivimos inmerso en cuanto a comunicación se refiere. Y digo corrupción porque no se necesita exactamente que sea un delito, pero si un locutor quiere imponer a como dé lugar su ideología, es como si yo le estoy diciendo groserías e imputando con denuestos y con mentadas a Peña Nieto o a la señora Vázquez Mota porque no son, o al señor Fuadri porque no son de mi simpatía. O en el caso contrario, si yo fuese un Peña Nietista acendrado, si estuviera yo jode y jode al peje, estaría yo falseando la situación. Pero aquí me lo dice los partidos políticos, por eso habría que corregir la Constitución. ¿A quién se le dice para corregir esto? Pregúntenle a Góngora Pimentel, a ver si es tan amable de decirme, ¿cómo corregimos esto, mi querido Góngora? Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vía democrática. Promover no, canalizar me gusta más. Tú piensas como yo, y yo soy el presidente del partido del Sol Azul. Y como soy presidente del partido del Sol Azul, y tú piensas como el Sol y como Azul, yo voy a canalizar tus inquietudes. Yo voy a hacer que se respeten y haré hasta lo indecible porque se te tome en cuenta a ti para preservar tu voto. Aquí viene la fregadera. Tú no eres un promotor. Tú piensas así. Es inherente a ti pensar así. Es inherente, está unido a mí. El soy como soy. Hasta la canción lo dice. Soy como soy y no como tú quieras. Culpa tengo yo de ser así. Así dice la canción. No es el himno gay, no. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo a la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional como organizaciones de ciudadanos. La representación nacional supongo son los diputados y los senadores. En ese caso, no es tan cierto porque no nos hacen caso. Y porque sobre los métodos de imponernos a nuestros candidatos habría mucho que decir. Pero en fin, como dicen los franceses, pasón. Quiere decir, pasemos a otra cosa. Pasón, decían los franceses. Bueno, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Es decir, una vez que ya estén los ciudadanos elegidos, hacer posible que lleguen al ejercicio del poder público. Muy bien. De acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan quienes, los partidos o ellos, y mediante lo que fue el sufragio universal. Sufragio. Búsquenme, por favor, sufragio. Alguien tiene que ver por debajo y quebrar. Sufragare. De la democracia. Sufragio es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos. A ver, pero mi diccionario, en un buen diccionario, tiene que decir otra cosa. ¿De qué palabras viene? Y viene de las palabras quebrar y de las palabras votar. Y de igual que el ostracismo, es que en una bolsa metían conchas de ostras. Decían, fulano de tal, al ostracismo, metían una ostra en una concha por debajo, en una bolsa por debajo, y contaban las ostras, y aquel que sacaba más, aquel que ganaba, por así decirlo, comillas, era condenado a irse de la ciudad, por ejemplo, o a irse a un lugar desierto. Era irse al ostracismo. Así como el rancho de Andrés Manuel se iba para chingar. También sufragio tiene que ver con eso, es decir, votación. Pero ya en sufragio me parece a mí que lleva implícito el concepto de secreto, el que no se su por debajo de, vamos a votar pero por debajo de, sufragio universal. Yo vuelvo a corregir a la Constitución. ¿Qué carambas quiere decir sufragio universal? Si es código y eso está establecido, perdón, pero sufragio universal es decir para todo el mundo. Universal quiere decir para todos, y no es para todos el sufragio. Hay gente que debe estar per se impedida para sufragar o votar. y esa gente que está impedida, como los niños, por ejemplo, o el grupo que no tenga el uso conveniente de sus facultades mentales, quizá, o el que esté en prisión, no lo sé, a lo mejor sí puede, pero no sé legalmente. Pero entonces, universal me parece que no es un calificativo que convenga a la Constitución. Entonces, por sufragio... Aquí encontré el término sufragio, proviene del vocablo latino suffragium, cuyo significado es voto. Y bueno, aquí mencionan también que la única limitación que existe para ejercer el voto puede ser la edad mínima. Está bien, está bien. Bueno, pues la edad mínima. Entonces ya no es tan universal. Si universal quiere decir católico, católico quiere decir universal. A ver, sí. Aquí dice suffragium, frangio, frangis, frangere. De ahí viene, de un verbo que significa romper. Uh-huh. No, frangio quiere decir romper. De ahí viene frágil, uh-huh. Fracaso, yo creo, pero en fin, frangio, sufragio, voto, recomendación, derecho de votar. La centuria que vota, sufrago, votar por conceder, por medio de un voto, sufrago, yo, la cuartilla, jarrete o doblegadura, sufragio, las piernas traseras de las bolsas, bueno, renuevo, sufrago, votar a favor, favorecer con el voto, ayudar, recomendar, reforzar. Sufragio, pero tiene, ese sufragio viene de quebrar por debajo y votar. Así es que en la misma palabra sufragio, mira, en el diccionario de etimologías, ahorita lo voy a buscar, que es un libro azul, me parece que es eso, etimológico, ahí debe venir algo de quebrar y debajo. Su en todo caso es abajo. Frangere es quebrar y su por debajo. Desde luego que la palabra sufragio está implícito, está íncito, como decía mi querido amigo Ernesto de la Peña, que le mando un abrazo. Sufragio es ya lleva alguna idea de secreto, de que tú no te des cuenta. Universal es de todo el mundo y está mal aplicado, según yo, la Constitución. Libre, obviamente, libre se entiende, no tenemos más que explicar que quien tiene derecho a votar tiene que hacerlo libremente, sin condicionamientos. Y secreto, aquí está la fregadera. Yo argumento y digo, y ojalá escuchara yo algún abogado, algún constitucionalista que me pudiese decir o que nos pudiese decir o clarificar, y digo, asevero y protesto, no, pero yo digo y proclamo, no soy nadie para proclamar, pero yo digo, si alguien sabe que yo voy a votar por Josefina Vázquez Mota, pero trabajo en un medio en el cual todos son de Peña Nieto, todos son priistas, y alguien dice Saldaña va a votar por Vázquez Mota, me perjudica. Está revelando una verdad, y si dice, no dice mi nombre, pero soy un número, y entonces yo formo parte de ese 10%, en cierto modo, está revelando una intención que yo tengo, y está lesionando el espíritu de la Constitución. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el sufragio lleva implícito el concepto de secrecía. Cuando dice que el voto es libre, tiene que respetar mi libertad y no utilizarla para sus intereses particulares, además con la posibilidad de inventar y mentir. Y luego, si yo formo parte de ese 10%, en un 10%, en un porcentaje equitativo, está revelando la característica de mi voto, que es secreto, y ya me dijo que hay un 20% que va a votar por Peña Nieto o por Vázquez Mota, y ese, ahí estoy yo, y está revelando algo, y lo está utilizando además para promover a su candidato. En consecuencia, concurro ante la Suprema Corte de Justicia para decirle: quiero que me ampare usted ante el Instituto Federal Electoral, porque dando permiso como autoridad para que haya encuestas, da implícitamente complicidad, pero eso quiere decir, implícitamente está permitiendo que se revele algo mío, que es mi voluntad de voto, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me garantiza en su artículo número 41 que yo tengo derecho a que mi voto no sea motivo de exposición pública, por tanto que se guarde la secrecía en el sufrangere, votar abajo de algo. Y ustedes con su encuesta están revelando mi intención de votar y están atentando y rompiendo el artículo 41 de la Constitución. Por lo tanto, esta Suprema Corte de Justicia atiende, asegura y da protección y se pronuncia en favor de que ya no hay encuestas. Uy, sería estupendo. ¿Sí? Y se va para el carajo Roel Campos y toda su caterva. ¿En serio? Sería un golpe extraordinario. Dígame alguien, por favor, para saber que no estoy predicando en el desierto, que a lo mejor puede funcionar. Puede, dile. El hecho de decir, aquí en Banderilla hay un porcentaje de caballeros que van a votar por Cuadri, es revelar una parte de mi intención. Por ende, rompe con el artículo 41 cuando tiene que, cuando dice que mi voto es secreto, punto. Así es. Ponlo así, punto, que Manderilla vayan a votar por Cuadri 10 y que haya 10,000 gentes. Bueno, un 0.01% va a votar por Cuadri. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y quién es ese uno? Bueno, pues son 10 gentes. Ah, pues soy yo, cuatito. Porque yo se lo dije a un señor que me preguntó, pero se lo dije aquí entre nos, no para que haga publicidad, no para que promueva al señor Cuadri. ¿Está claro? No, y además lo que pretenden es desmoralizar, desmovilizar, ¿no? Ya decidir la elección antes, ¿no? ¿Ya para qué votas si ya está decidido? Sí, la decisión está tomada, eso es evidente. Pero en estricto sensu, en estricto sentido, las encuestas están rompiendo, aunque sea lejanamente, con el espíritu del artículo 41 de la Constitución, ¿eh? Bueno. A ver, adelante, si eres tan amable, mi querida. Hablando de cosas secretas, yo quería escuchar su opinión. Ya ve que el Financial Times sacó una noticia donde dice que Repsol negociaba vender su participación en YPF de Argentina a una empresa china. Y mire, esa nota dice, la del Financial Times, que la petrolera española Repsol mantenía contactos secretos con China Petroleum and Chemical Corporation, que es Sinopec, una compañía que colabora en sus operaciones en Brasil, de cara a la venta de una participación de control en su filial argentina, justo antes de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación de un 51% del accionariado de la compañía en manos de Repsol. Y esto, pues, imagínense, dicen que pues se dieron una emberrinchinada porque precisamente ellos estaban viendo de qué manera, al estar negociando a espaldas del gobierno argentino, a pesar de que este debía dar el visto bueno final a la operación en virtud de su acción de oro en YPF, se frustraron cuando el pasado lunes la presidenta argentina anunció la decisión de su gobierno de expropiar un 51%. O sea, Repsol estaba vendiendo secretamente las acciones de esta compañía, y pues el berrinchazo, ¿no? Ahí está la secrecía y ahí está todo. Claro, claro, lo que a mí me parece verdaderamente inusitado es el compromiso de México con una compañía comercial en la cual parecería ser que hubo intereses muy, muy, muy lesionados. México resultó muy lesionado. La respuesta presidencial mexicana fue virulenta, efervescente, fue inusitada. Ahora habrá que restañar la herida que México ha infringido a Argentina. Uh-huh. Espero que la señora Kirchner no tenga algún resentimiento así, porque si de algo estamos necesitados en América Latina es en que nuestros países, unidos lamentablemente por la desgracia de ser pueblos subdesarrollados casi todos, y de tener la férula del neoliberalismo empresarial norteamericano, lo deseable fuese que estos pueblos estuviesen unidos, no unidos con el patrón, no unidos con el meollo, el centro y el cerebro del neoliberalismo, que tiene como finalidad evidentemente el solucionar los problemas, pero no del pueblo. Si aquí el problema no es cuestión, no se vaya a interpretar cualquier pensamiento de esta naturaleza como una tendencia comunista, sino como una tendencia donde sea compatible que el área, el grupo empresarial conviva con la clase jodida, por decirlo en una palabra, pero que ese convivir tenga la exacta definición de la palabra convivere, vivir conjuntamente. Sabemos pues que hay una desigualdad evidente entre el señor Slim y Güemes, el jardinero. Qué sí, digo, luego, enorme, pero, enorme. Pero la idea sería que el señor Slim no lo tuviese todo y que Güemes tuviera lo necesario. Tú simplement, como dicen los franceses, simplemente. Eso no es comunismo. Eso es un simple principio de ética y de moral, donde los que tienen no lo tengan todo y de los que les falta no les falte todo también. Y ahí ya no lo llevaríamos un poco así. Y ya si pudiese haber educación para todos sería excepcional. Claro que la educación es el fundamental enemigo del neoliberalismo, apúntale con. Sí, la educación. No puedes concebir el triunfo del neoliberalismo con educación. No. Entonces, ahí donde hay clase educada. Ahora, eso quizás se dé en México, porque en México somos tan fregones que hemos encontrado la posibilidad de que el neoliberalismo siga siendo una área dominante, siempre y cuando se cuente con un sindicalismo corrupto. No, pues claro, máximos exponentes. Yo soy patrón de la fábrica de puros de Banderilla, cual fue, y los trabajadores estaban fregados. Bueno, pues puedo serlo siempre y cuando hubiese habido el señor don Jorge Saldaña pensado, si hubiese vendido al patrón. Parece ser que no fue así. Era el jefe, era, ¿cómo se llama eso? Secretario General del sindicato. Un tiempo, porque no se religió, no fue líder. Pero el tiempo que fue, había unas broncas de la fregada entre el patrón y la clase sindical. ¿Cómo se hace para que el neoliberalismo triunfe e imponga su ley ante el trabajador? Con un sindicato corrupto, punto. De ahí los líderes charros y toda esa historia nefasta del sindicalismo mexicano. Y no vengan a decirme que hay excepciones. Acepto que hay excepciones. Pero en su gran mayoría parecería ser que no es así. Así es. No, y lo más importante pues son los intereses que están defendiendo empresas, por ejemplo, como Repsol. Yo estaba viendo la prensa europea y ayer Antonio Brufó, el director de Repsol, pues sí reconoció que que había recibido propuestas por escrito de varias empresas internacionales para adquirir una parte de YPF. O sea, Cristina Fernández pues no se chupa el dedo, se enteró seguramente, y por eso pues vamos a expropiar. Andaban vendiendo a escondidas algo que de lo que ahora se indignan, ¿no? ¿Cómo no dijeron mejor? No, bueno, en lugar eso, de decir... eso te voy a decir. Si se re... mira, le tocó a México o le tocó a Felipe Calderón Hinojosa estar del lado de los villanos, ¿eh? De la bolsa de valores, del área bancaria, del área de los villanos empresariales, del neoliberalismo. Pero publicitariamente, que es una palabra que les encanta a los funcionarios y dueños del poder de América Latina, perdió una oportunidad extraordinaria para ser líder. Así es. Hazte tú de cuenta que México no tuviera ni madre que ver en Repsol, que no tuviera un solo centavo metido ahí y que no hubiesen perdido 200, 300, 400 o 500 millones de lo que sea. No hubieran perdido. Y querían meter más dinero, nada más que Repsol los despreció. Querían invertir más, pero hazte de cuenta que México no estuviera involucrado en esto. Uh-huh. Haz de cuenta que la señora Kirchner expropia a Repsol y que México le levanta la mano y que ante los pueblos de Latinoamérica la constituye, le hace una estela de luz, le pone el águila azteca y le manda el águila azteca y le da la orden de Lázaro Cárdenas, y que las luchas reiteradas de México a través de su historia, que han sido unas luchas hasta la heroicidad para defender todo aquello que nos han llevado, todo aquello que nos han quitado y que han extirpado de nuestro territorio seccionado por la voracidad de los empresarios del mundo, dice ahora, bravo señora Cristina Fernández de Kirchner, bravo, México le reconoce, queda el presidente como rey. Claro. Se conquista su calidad de líder latinoamericano, y los pueblos de América Latina, en un abrazo fraterno y cordial, hacen un equipo fundamental para levantar la mano a esa mujer que es honra y pres de América Latina. Y ya, por otro lado sale la señora Vázquez Mota. Sí, cierto, sí, cierto. Y Peña Nieto, sí, yo también. Yo también. Lo que me da risa es que tanto le querían tomar el pelo tanto a Cristina Fernández como a Felipe Calderón porque andaban vendiendo la empresa. Así como eso iban no a afectar. Se sabía, pero en todo caso, noten ustedes, bueno, la gran sagacidad y saber hacer internacional del señor licenciado, o sea, de Cristina Fernández, pues. Claro. Pero digo, si México no hubiese estado tranquilo. Con la boquita callada, por lo menos. Históricamente, asociarse. Claro que no se guarda rencor, ni mucho menos, tanto es así que ya hay comentaristas españoles aquí, cosa que nunca lo sabrá allá, ¿entiendes? Estaba yo diciendo ayer que, por ejemplo, en dime cómo se llama la gente allá en España, nosotros pues somos los sudacas. Ah, no, sí, tienen unas comentaristas todos bellísimos, ¿no? Además una calidad de televisión de la televisión española magnífica, ¿no? Es magnífica, ¿por qué? Pues porque es de muy buena calidad la imagen. Yo acá puedo sintonizar la televisión española en el cable. Sí, pero por ejemplo, ellos nos llaman despectiva y xenofóbicamente, sí. ¿Entiende? Sudaca. Ah, sí. Sudaca es un término despectivo que significa sudamericano de segunda. Me parece que viene de sudaicos o algo así. Busca sudaca, director. Y que si ayer lo estuve yo cotorreando aquí en el Twitter, en Francia se llama Metec, somos de Metec. Metoicos me parece que significa extranjero. Y yo decía que venía de algo que se Mec. Pues aquí tengo que La palabra sudaca, según la definición del diccionario de la Real Academia, es una expresión despectiva utilizada en España para referirse a los naturales de Sudamérica. Y según el diccionario de María Moliner, es el término peyorativo es aplicable a los naturales de Hispanoamérica. Eso es sudaca. Sí. Sudaca. Nosotros, Sudamérica no existe para ellos. Somos Iberoamérica. Y México es Sudamérica. Eso es lo que no tiene. Aquí le dice a un mexicano, nosotros pertenecemos a Norteamérica. Pertenecemos es una hipótesis geográfica. Nosotros somos simples sudamericanos para Europa. La Europa xenofóbica y despreciativa, que la también le ronca, nos ve como habitantes de África. ¿Quién va a decir África septentrional, África del Norte? Nada, nada, ni África del Sur. Nosotros hablamos y tenemos la piel grasosa y negra para ellos, y así no lo dicen. Así lo dicen, así es. O sea, es característica de xenofobia, es racial. Entonces, yo me acuerdo una vez que a una persona de pigmentación negra en su piel le preguntaron en Francia, pero señor, es que nosotros no lo discriminamos. Dice, no, ¿cómo no? Pero era un africano, muy cultivado, por cierto. Entonces dice, no, no, digo, en realidad siente usted discriminación, yo veo que le dicen, monsieur, o sí, sí. No, en lo que no se fija usted es el tono en el cual le dicen monsieur. Monsieur para uno blanco de ojos verdes, azules, normales. Normales quiere decir cafés como todo el mundo, es un monsieur. Para un negro como yo es monsieur. Tiene un acento peyorativo y, yo ya sé que aquel que me dice monsieur, señor, de alguna manera me está discriminando. Entonces allá son los metec, metaicos me parece que se dice en griego extranjero. Y en Madrid son los sudacas. Sudaca como raca, como cosa un poquito así del sur. De sud, viene de sud. Sudaca. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Eso es lo que somos para ellos, que nos vengan con cuentos. Adelante. Y hablando de ventas secretas, también estaba viendo en el buzón de Radio La Nueva República, Martín Vélez nos mandó una factura de Astron Publicidad, donde le cobra al gobierno del Estado de México en enero de 10 de 2007, o sea, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, $1,000,000 por comentarios de Joaquín López Dóriga transmitidos dentro de su noticiero López Dóriga y en el noticiero de Oscar Mario Beteta. No, yo creo que eso es falso. No, ten mucho cuidado, no te vayan a sorprender. Eso es falso. ¿Tú dónde se ha visto que eso suceda? ¿Dónde? No, quien lo publica, hay que ver la moral y la ética del que publica. ¿Quién es? Bueno, lo mandó Martín Vélez y manda la factura, se ve la factura con todos sus requisitos fiscales y todo, el número de facturas, la 1216 de Astron Publicidad S.A.D.C.B. Viene su domicilio fiscal y pues se ve escaneada, ¿no? Y pues a lo mejor así es como logran las buenas voluntades, pagándoles no, pero a los... ¿Quién nos afirma si ellos tienen una agencia de publicidad? ¿Y cuándo se ha visto que un comentario de televisión se ha pagado nombre? Ahí usted cree. A propósito, nosotros... Me vayan a demandar por andar difamando, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Que me vayan a demandar por andar difamando. Eso es difamación. Y es difamación porque, a ver, te voy a decir cómo tú has difamado ahorita a Juan Ruiz Gili, a Ciro Gómez Leyva, a Rocha, a todos ellos. ¿Hay algún antecedente que alguna vez en la historia de la comunicación mexicana se haya utilizado eso que se llama chayote, cochupo, recomendación, eso nunca. No, ¿verdad? Si nunca ha pasado, ¿por qué piensas que ahora va a pasar con estos connotados próceres de la comunicación? ¿No? Pues sí. ¿Por cuánto fue? Por $1,000,000. Ay, hijo de la chica. Qué bruto, mano. Fíjate todo lo que nos hemos perdido tú por, pues sí, por andar con tus cosas. Le digo, señor Saldaña, y nosotros batallando para comprar equipos y mantenernos al aire, no, y todo. No, equipo ni madre y todo eso. No, lo que sí me cae en serio mal es que me dice alguien, por ejemplo, amigos míos muy queridos y muy apreciados, y no, fíjate, en una estación comercial de México, pues ahorita tienen vendido todo el tiempo. No te preocupes, yo compramos el tiempo 1 o 2 meses, yo me pongo con mi cuerno y yo sé que el público me ayudaría si es muy caro, y a los 2 meses tengo la seguridad de que tenemos patrocinio. Fíjate que hay un consejo administrativo y ni madre. Oye, es que ya en tu estación hay gente que tiene inclusive criterios mucho más drásticos y más agresivos que los míos. Se complementaría. Ni madre, no lo deja. Y imagínate que hubiese ya alguno, uno, si hay uno, pues otro programa que tuviese un pensamiento alternativo. No quiere. Quizá, yo no creo que lo que digamos en nuestros programas sea tan terrible. Viste que siempre hago cotorreos a veces sobre Luis Gil o López Dóriga o alguno de sus cuates, pero pues ellos también guardan silencio cuando se trata de decir de Veracruz o de Banderilla y sale mi nombre, lo ocultan. Bueno, eso es tan agresivo como que yo diga el de ellos. Así es. Ellos no me mientan y yo les miento. Digo, pero es finalmente en el lenguaje y en la técnica de la televisión, en no decir de alguien algo. No. Pero si ni ahí, por ejemplo, siempre sacan lo que sale en el Teatro de la Ciudad. Nosotros hemos ido, como hemos llenado el teatro como de 8 veces, 6 veces o 7 hemos llenado el teatro. Y los noticieros culturales donde sale el teatro de Jack, sale un gordito en el canal 11 o 22, ni madre. No lo pueden ni mencionar, ¿no? No lo ponen y no lo dicen ni a fregadas. Entonces, en esas circunstancias, callar es tan agresivo como decir alguna ofensa. Pero, en fin, nuestro programa, te digo, por ejemplo, cuando hemos propuesto nuestro programa a estaciones e instituciones donde ya hay programas que tengan una cierta enjundia, un pensamiento alternativo y que periodísticamente sean escuchados por gente de pensamiento alternativo, ni gratis lo quieren. Ni gratis. Y vienen con sus jaladas de que el consejo de administración y que tiene que estar un programa patrocinado y que tales características y pasar el consejo de administración. Su madre, no es cierto nada. Les acatean, o soy boletinado. O si alguien desde arriba dijo un día, este se va, y les voy a decir a todos los 10, no son más de 10, los 10 propietarios que no le den chamba, entonces soy boletinado. Entonces hay que esperarse o hay que hacer lo que se pueda. Claro. Cada quien de su día. Respeto claro. Mucho la actitud del boletinador. Y aguantamos. Y finalmente nuestra respuesta ha sido más que elocuente. 30 o 40 estaciones, 40 no, pero más de 30 sí, que retransmiten, según se sabe, nuestras tonterías, pero en fin. No, y además mucha gente. Mire, en promedio entran como unas 4,000 gentes a la página en la radio Nueva República y ahí tenemos posteado el audio, o sea que lo ven, lo oyen a otras horas, ¿no? Oiga, y por cierto, mire, ya que estoy difamando, pues para de una vez, ¿no? Martín Vélez sí hace un comentario que me pareció muy interesante. Dice, ya sabemos que la libertad de opinión se funde con la libertad de comercio, pero no solo el cariño se paga, también los gruñidos, si estos son orientados hacia rivales del gobierno, pueden ser bien cotizados. Y bueno, les dejamos ahí el artículo, está posteado, se llama De putas putos y periodistas, caricias y gruñidos. Y ahí viene la factura para que la puedan ver. Pues ya se nos acerca el tiempo y no dimos las gracias a quienes nos retransmiten, señor Saldaña. Adelante, por favor. Agradece a todos nuestros amigos. Adelante. Bueno, desde la cabina virtual de Radio La Nueva República, nos retransmiten notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, ElSantuario.org, de México para el mundo. Y en Sudamérica nos retransmite toda la radio de Red Puente Sur. En Venezuela también agradecemos a la Radio del Sur con sus 8 estaciones. Y en Táchira, Santa Teresa, estamos en el 92.5 FM. En Uruguay estamos en el 105.3 en FM en del Carmen Montevideo. En la red de radios de Radio Amanecer, 92.7 FM. En Neva Helvecia, en Colonia, en Uruguay, estamos en Radio Es FM. También en Ecuador, en 4 estaciones, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho, en el 1015 AM, en Tegucigalpa. También en las radios de corresponsales del pueblo.org. Y en Palma de Mallorca, en España, en Radio Contrafarsa, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Aún estamos en ajustes para que el programa también salga en Radio Pacífica, en Los Ángeles, en la KPFK. Pues estamos ahí todavía checando eso. Y esas son las estaciones que nos retransmiten. No, bueno, oye, mira, hablando muy concretamente, me encontré una página que es muy especial. Tenemos un 10% de posibilidades de estar en la radio o en la televisión comerciales. Fíjate, no quito el dedo del renglón. Hay 461 estaciones de la televisión. Más de 80% de esas estaciones son 8816, 160, 180 o así, son propiedad y afiliadas a un consorcio cuyo nombre es Televisa. Luego un 13% al antiguo Canal 13, que es Televisión Azteca. Fíjate, la institución denominada Televisa, conocida ampliamente en México, tiene el 80%. Un 13% pertenece a la Televisión Azteca. No he dicho ningún adjetivo calificativo que pueda imputárseme como agresión. Simplemente he dicho cifras. Entonces ya llevamos un 80, un 93, nos queda un 7%. Concentra el 90% de la inversión publicitada por el igual es el porcentaje de audiencia. Entre la televisión de Televisión Azteca tiene un 23% de audiencia, Televisa tiene un 70%, así es que nos oirán. Pero ¿dónde está el otro 7%? El otro 7% no sé qué será. Sin embargo, su influencia sobre todo el de Televisa ha disminuido, ya que de 100 mexicanos, 36 están viendo otras opciones. Eso está muy, muy, muy, eso no lo sabía yo. Pues es que ya como TV por pago y hay su influencia. Bueno, pero la TV por pago tiene evidentemente la influencia de Televisa. Eso es indiscutible. La influencia y la ideología. Cuando digo ideología no es este reproche ni mucho menos. Tiene una ideología. Es una ideología de Televisa. Por pago, aún así su influencia es indiscutible, pero no absoluta. No, pero en todo caso, electoralmente el peso fundamental de las campañas de la televisión, de las campañas de los candidatos, está fundamentada en Televisa. Las campañas en contra y las campañas en pro, y creo que se está poniendo demasiado interés en las campañas. Bueno, en las campañas en pro en la televisión nos han saturado. Se ha rebasado el límite de campaña, se ha rebasado el tope. se rebasó el tope de nuestra paciencia. Yo ya le quito, ayer por ejemplo, que ahí, antes del programa, hay un programa donde iban a combatir o a debatir tres representantes de candidato, obviamente, pero con un placer inusitado, lo quité. En cambio ayer se me pasó lo de Buscaglia, que es un hombre que siempre habla con unas verdades de Aquino. Bueno, pero mire, ahorita ya... ¿Tú lo tienes preparado? Yo creo que nosotros estamos ya en el futuro, señor Saldaña. A ver, mire, en México... Si bueno, en México tiene 30.6 millones hay de internautas, ¿sí? En promedio, cada uno de ellos pasa 3 horas diarias en Internet. El 37% de los hogares tienen computadora. Y, fíjese nada más, el 80% tienen al menos un teléfono celular. Nos pueden ver inclusive y escuchar en sus móviles, en sus celulares, en sus teléfonos inteligentes. Ya estamos en el futuro. Déjense de estar pensando en regresarse al pasado. Ahorita la gente está siendo muy selectiva. Perdona, Ana Lilia. El hecho de que... si tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero creo que debo haber sido el primer mexicano que utilizó el Internet en París. Y te voy a decir la fecha. Ah, sí, usted fue pionero. La voy a buscar. Por eso. A mí alguien me dijo, tú eres el primer ser latinoamericano, mexicano, que usó en París esta cosa. Debe haber sido 92, 93, 94, 95, no me acuerdo. Pero me lo dijeron. Así es que yo no estoy cerrado a esto. Yo no estoy cerrado. Yo lo que estoy diciendo es que también tú tienes que verlo, porque Don Güenches no tiene computadora. Los hijos de Don Güenches tampoco, los nietos de Don Güenches tampoco. Hay un México que debe ser el 70%, el 65 o 70% se quedó en la pantalla de televisión, cajón grandote, lleno de niebla. ¿Me entiendes? Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que nosotros no estoy renunciando a las cosas modernas ni suspirando por lo antiguo. No, tan prueba de ello es que estamos aquí. Muy bien, mi querida Analia, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?